tierra. Yo quiero compartir mi suerte y con los pobres de la tierra. Quiero compartir mi suerte, los arroyos del monte me complacen más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.